Sí, nada más por ahí un comentario de la conferencia acerca de lo que comenta el profesor. Miren, ya por ahí antemano él menciona cómo tenemos que educar o con qué pedagogía tenemos que llegar al pueblo. Por ahí un pequeño comentario de lo que fue el periodo de Lázaro Cárdenas, de cómo él quería integrar a lo que fue la cultura, o en ese momento aún se conocían como indios. Él decía que quería mexicanizar al indio para que fuera fructífero dentro de la sociedad. Ahora nos damos cuenta que hacen eso, sin embargo, no es para tenerlo funcionable dentro de la sociedad, sino es para tenerlo funcionable dentro de un imperialismo. Ya no están mexicanizando al indio, sino están mecanizando al mexicano para que sea parte de ese, de esa gran estructura que está formada en todo el mundo, ¿no? Es la realidad que vivimos hoy, y no solamente en México, sino en gran parte de todos los países de que forman parte de, del imperialismo, ¿no? O que en este momento está controlado por mayor parte por Estados Unidos. Otra de las grandes situaciones que menciona el profesor, cómo llegar con una pedagogía a un pueblo, cómo mencionar esto de antemano. Creo que en México nos hemos llenado de copiar tantas cosas, incluso copiamos cómo combatir el crimen, copiamos técnicas de entrenamiento en México, copiamos tantas cosas que no nos ha funcionado, y hemos copiado incluso la forma de la pedagogía en México. Una de las situaciones que yo creería sensata como normalista o en este momento sería hacer un estudio de campo dentro de México y crear una pedagogía de México no adaptable, que incluso sería un poquito más barata que instalar computadoras en gran parte de la República Mexicana, que no tiene condiciones realmente. Entonces sería una de las cuestiones que tendríamos que hacer como futuros maestros, hacer ese estudio de campo para ver qué es lo que pasa a México, porque incluso por ahí mencionan pedagogos, a lo mejor no son las mismas condiciones de Brasil o no son las mismas condiciones de otros países, de Cuba. De antemano serían diferentes situaciones que no se acomodarían dentro de México. A lo mejor sí retomar las principales ideas, que es lo principal de estos pedagogos, de dar esa educación liberadora, de dar esa educación que realmente sirva al país, no mecanizar simplemente a los jóvenes, porque hoy desde la primaria vemos en los planes y programas cómo se está mecanizando solamente a la gente. Vemos cómo los planes y programas vienen ya casi planeado y estructurado, la planeación, que era lo que era la labor más importante del maestro dentro de la educación, planear. Ahora ya casi todo viene estructurado y nada más para copiar. Entonces, ¿qué pasa con este tipo de situaciones? A lo mejor muchos lo verán bien por la flojera de planear, ¿no? Sin embargo, viéndolo de un punto de vista o de otro punto de vista, es muy malo, porque ya cualquiera que tenga una licenciatura o que tenga un nivel alto o un nivel superior de educación puede ser maestro con este tipo de planes. Ya no solamente van a ser los maestros en primaria, ya van a decir, pues ya no son necesarias las normales dentro de esos aspectos, y ya cualquiera puede ser maestro, ya cualquiera puede planear o puede seguir estos lineamientos dentro de los planes, no va a haber necesidad de maestros. Otra de las situaciones que sí tenemos que reconocer, que a lo mejor muchas veces tomamos las formas de otros pedagogos, sin embargo, cuando llegamos a la escuela es un tanto diferente acoplarlas. Creo que el profesor entenderá, a lo mejor dice que él fue educador, es un tanto diferente acoplarlas a las situaciones, porque en muchos momentos no sabes cómo hacerlas, no sabes cómo llevar a cabo ese tipo de situaciones que te dicen los pedagogos. Y a lo mejor muchos modelos económicos, modelos pedagógicos han aplicado en México, sin embargo la situación es que cada docente o cada educador las entiende diferente. A lo mejor es uno de los aspectos por los cuales no podemos enfocar bien los modelos educativos dentro de México. La situación es que no todos comprendemos cuál es el objetivo, el verdadero objetivo, a lo mejor por falta de preparación o por algunas otras situaciones que tenemos dentro de la escuela. Muchas de las situaciones no tienen ni tiempo, ni mucho menos los maestros, porque incluso por ahí lo mencionaba, que es un salario tan bajo que tienen que tener dos empleos o ciertas situaciones de esas, que a lo mejor la preparación de un docente no es la adecuada para llevar a cabo por buen lado la educación de México, y ciertamente es lo que se está viendo. Y ya por ahí con lo que comentaba, que el conformismo que hemos caído como en alguna organización, ciertamente es una de las más viejas dentro del país. Por ahí hay otras organizaciones ya extintas como lo es el ESMES. Son cuestiones de la represión que solamente va sufriendo nuestro país. En algún momento se podría colapsar esto ya ante las necesidades que tienen. Ya vemos varios países que ha pasado, y que a lo mejor México no sería una excepción para que pasara el colapso dentro de la economía o la contracción mundial que está pasando. México no sería la excepción, porque vemos también la falta de empleo, vemos la carencia de educación, vemos tantas situaciones que no tenemos una buena calidad de vida por el terrorismo que ha implementado Calderón. Ya lo mencionaba, la lucha contra el narcotráfico, que no ha traído a México más que muertes y un gran desastre dentro de lo que es tanto del norte, ya incluso se ha empezado a expandir a lo que es el sur de nuestro país. Son ciertas situaciones que no ayudan a nada en la educación, y mucho menos, si bien sabemos por ahí, la educación es la premisa básica para que un país tenga un buen desarrollo. Realmente, si no invertimos en educación, se frena totalmente el desarrollo del país. ¿Cómo vamos a tener que gente que invierta en investigación, que haga investigaciones, que haga nuevos proyectos, si México no empieza a invertir ciertamente en la educación, no solamente en la rural, o no solamente en los maestros, o no solamente en la educación normal, sino en la educación también superior? Es bueno por ahí invertir en las universidades, que si bien sabemos hay gente que se dedica a la investigación, pero México no tiene dinero para invertir en ella. México no tiene ese sustento. Entonces, ¿qué hace lo que hace el extranjero? Estados Unidos, como tal, es lo que ha hecho siempre, ha absorbido esos cerebros, bueno, que es la llamada fuga de cerebros, ¿no? Ha absorbido esos cerebros, y en México no hay desarrollo como tal. Entonces, no podemos tener tecnología, no podemos desarrollar ese tipo de situaciones que también, bien que mal, influyen dentro del desarrollo nacional. Por eso es bueno no solamente invertir en la educación, sin embargo, bueno, en la educación normal, sino también en la educación de universidades, politécnicos y demás. Sin embargo, ¿qué pasa si no se invierte desde la primaria? Si no se invierte de las bases, totalmente, cuando llegas a la universidad está totalmente rebasado. ¿Para qué invertir en la universidad si no inviertes en las primarias, que es la base fundamental de la educación? Sin embargo, lo que están haciendo es solamente educar a la gente para que trabaje dentro de las empresas, hacer que solamente obedezcan y no tengan ese tipo de conciencia. Ya por ahí lo mencionaban muchas veces, que ya ha quitado la filosofía de los bachilleratos. Quitar esa conciencia dentro de los jóvenes es realmente a lo mejor un preocupante dentro de la sociedad, porque la filosofía da muchas cuestionantes, o te abre la puerta a muchas formas de pensar, que realmente en estos momentos ya no tenemos muchos de nosotros, o que solamente nos vertimos a una sola, que es la de tratar de salir adelante, y que si no tienes un trabajo no vives o no comes. Es lo que nos implementan hoy en día, la gran enajenación que tenemos por la televisión, más que nada por TV Azteca, Televisa, que son las principales fuentes de enajenación que nos tienen oprimidos como tal, y que dentro del pueblo se emocionan al ver un casting o cualquier cosa que pase dentro de esas televisoras, y nos mantiene sin nada de protesta, nos mantiene inmersos en esta realidad virtual que por ahí está manejando esta situación de las televisoras. Y es una realidad tan tan cruel que no vemos la propia de nosotros, que estamos sufriendo o que estamos viendo la explotación dentro de México. Bueno, es una de las situaciones, y realmente invertir en educación sería realmente salir adelante como México. Sin embargo, no lo estamos haciendo. Al parecer estamos retrocediendo a los tiempos anteriores. Ya están cobrando impuestos casi por gran parte de las cosas que se tienen. Podemos decir que a los tiempos de Santana, cuando se cobraban grandes impuestos por casi todas las cosas que uno como gente tenía. Entonces, son las situaciones que estamos haciendo, no estamos viendo a un futuro, no estamos viendo qué situación nos depara México, y creo que estamos aún sin conciencia y no nos preocupa realmente a la sociedad, si no ya hubiéramos hecho realmente un cambio, como lo mencionaba el profesor, ¿no? Un cambio que realmente beneficia a México, no solamente como sociedad, sino como país realmente, que México es uno de los grandes países, o es este país que tiene gran variedad de climas, entonces por lo cual no deberíamos sufrir en gran parte de nada y de recursos. Sin embargo, estamos sufriendo, somos un país tercermundista, en educación estamos incluso por debajo de Jamaica. Son cuestiones que decimos que cómo pueden ser posibles, sin embargo aún así lo son. La inversión está por los suelos, y sería el comentario de lo que tenemos como México. Bueno, pues agradezco este comentario. No puedo sino decir que estoy totalmente de acuerdo con el planteamiento general que hace el compañero. Efectivamente, yo al inicio de esta conversación decía que, independientemente de que no sea yo cardenista, porque no lo soy, pero sí reconocí que en el arco histórico del siglo XX que se fue, indudablemente el general Lázaro Cárdenas del Río fue de los pocos políticos mexicanos, y probablemente el único presidente que realmente se preocupó por dar un salto de calidad en el rubro educativo. Yo en ese sentido sí creo que todo el planteamiento que tenía que ver con lo que señalaba el compañero, dado que la identidad y la nacionalidad mexicana que terminó en el mestizaje, por desgracia, en muchos de los encuadres institucionalmente dominantes, presuponían que el progreso social de México debía pasar por la desindianización. Yo creo que a la luz de todo lo que ha pasado en el siglo XX, y estoy pensando particularmente el fenómeno, por ejemplo, del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, yo hice una tesis de maestría sobre el Ejército Zapatista de Liberación Nacional, que me permitió recorrer toda la riqueza de la plurietnicidad de este país. Pues lo que les quiero decir es que efectivamente México no va a prosperar desindianizando, aceptando incluso a pie juntillas que somos un país mayoritariamente mestizo, pero mucho del legado histórico y de la cultura y de la riqueza de este país tiene que ver efectivamente con la diversidad étnica y con la cultura que ha logrado efectivamente mantener los grupos étnicos, nuestros hermanos indígenas autóctonos originarios, ¿no? Yo creo que, como bien lo decía el compañero, la necesidad de una nueva revolución educativa desde abajo debiera ponderar con mucha claridad, y esto yo lo platicaba con Raimundo antes de la conferencia, si aquí entre los normalistas de Tenería no había la inquietud por estudiar las lenguas indias, que esto podría ser una herramienta formidable de los normalistas rurales para acercarse efectivamente al entorno pluriétnico, que es una de las riquezas más importantes de México. Los profesores normalistas generalmente tienen un nexo directo con el campesinado, y mucho del campesinado en este país es un campesinado que, al mismo tiempo que la condición del ser campesino nos confronta con una serie de planos de la realidad del mundo rural, una de ellas muy importante es que un porcentaje muy importante todavía de los campesinos son indígenas en este país, y muchas veces uno de los elementos que impiden el cumplimiento cabal de la función docente de los normalistas es efectivamente la brecha que implica no saber lenguas indias, ¿no? Y esto significa que efectivamente, tal vez como una de las herramientas que estén necesitando los normalistas en este país, sea efectivamente, y dependiendo de la zona y de la región en la que se mueven, pues hacerse de estas herramientas que permitan recalificar su trabajo, y que esto pudiera tener efectivamente un reconocimiento institucional que además se pudiera expresar en el salario. El modelo tecnocrático que viene de fuera, yo estoy muy de acuerdo con lo que decía el compañero, hemos tomado de manera muy acrítica y sin hacer las adecuaciones históricas y concretas convenientes modelos pedagógicos que vienen de realidades distintas de fuera, ¿no? Y hoy los burócratas que despachan en las instituciones de educación de este país no lo sacas monotemáticamente de que quieren que todo el mundo estudie inglés y computación, ¿no? Cuando en realidad tendríamos que estar pensando en un universo formativo de alternativas, en donde yo no estoy diciendo que no sea importante saber inglés, que se ha convertido en la lengua franca de este tiempo histórico. No estoy diciendo que no haya que aprender computación. Yo estoy diciendo que no hay que circunscribirnos a aprender solo inglés y computación. Y llamo poderosamente la atención de los pocos mestizos mexicanos que hablan, que conocen, por ejemplo, la lengua náhuatl, cuando todavía en este país hay cerca de 3 millones de personas que hablan lengua náhuatl, ¿no? Pero no estoy pensando nada más en la lengua náhuatl. En este país, probablemente muchos no lo sepan, pero todavía se hablan más de 63 lenguas indígenas, de las casi 250 que se hablaban a la llegada de los españoles, ¿no? Entonces, este tipo de cosas son las que nos pueden efectivamente ayudar a abrir un horizonte cultural para el trabajo de los normalistas, porque estoy convencido que con un trabajo mucho más consciente, mucho más crítico, la labor que ustedes van a hacer profesionalmente en este país va a ser revolucionaria, no solo por cumplir a cabalidad con la función educativa para la que se están preparando, sino porque en ese acto formativo y educativo aparece también el reto de sensibilizar en la conciencia social para un cambio social en un país como México que lo necesita verdaderamente a gritos, ¿no? Entonces, pues yo quería agradecerles a todos su atención, su paciencia, su receptividad y también los comentarios como el que hacía el compañero por allá. Por su atención, muchas gracias, compañeros.